Estas son las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. En un día maravilloso, en un día de sol, de luz y de luna, está con nosotros el champion Mauricio Amador, Orlando Rivera y Alberto Aponte, el montaje final. Vamos a comenzar el programa de hoy con Barry White. Nació en Galveston, Texas. Y bueno, uno de sus grandes éxitos se produjo en el año 1973 y tuvo muchas versiones, de las cuales la que más recuerdo es esta de Never, Never Gonna Give You Up, de su álbum Stone Gone de 1973. Canción que fue grabada con Liz Stansfield, pero no, yo no quiero ninguna canción rara, ni la versión de Cake, ni la versión de nada. Esta es la de Barry White. Vamos con una versión editadita que fue lanzada en 1973 y dice Never, Never Gonna Give You Up. Nunca, nunca me voy a rendir ante ti. Girl, I just can't live without you. I'm never ever gonna quit, 'cause quitting just ain't possible. Smash Mouth fue un grupo maravilloso americano de rock alternativo, fundado en San José, California, en 1994. Yo creo que una de las canciones que más me marcó y que fue estreno para nosotros por allá en esos años fue este clásico de su trabajo Fush Me Man de 1997. Fue su primer gran éxito, llegando al número uno de las listas de Billboard modernas, y llegó al número 2 en el 100. El tema se llama Walking on the Sun. Tears because the baby's life has been revoked. The bond is broke, got so choke up and focus on the close up, missed our wheels, I can't reform. No God like Hogan's Pocus, so don't sit back, kick back and watch the world get bush. Whack news that's in your neighborhood is under attack. Put away the crack before the crack put you away. You need to be there when your baby's old enough to relax. Still alive, 6 to 8 years to arrive. And if you follow the maid, be out tomorrow. But if you're off the shun, you might as well be walking on the sun. You might as well be walking on the sun. You might as well be walking on the sun. You might as well be walking on the sun. You might as well be walking on the sun. El grupo Siempre Así nació por la amistad que surgió entre jóvenes que formaban parte del coro de la hermandad de Rocío de Triana. El nombre del grupo surgió con la intención de que pasara lo que pasara, el grupo siempre se mantendría. Nacido en Sevilla en 1991, Paola, Sandra, Matilde, Maite, Nacho, Ángel, Rafael hicieron esta maravillosa agrupación. Y tal vez una de las canciones más representativas del grupo, y que nunca podré olvidar por lo que representa para mí en mi vida, es esto que dice: cuando la gente es demasiado diferente, pero cuando la gente se ama por eso, el agua y el aceite, vivir amándonos. Thank you. Estamos presentando las canciones que a mí más me gustan, homenaje a mi amigo y maestro Otto Greifenstein. El sonido de Mauricio Amador, la voz de Jaime Sánchez Cristo, y seguimos con Michael Jackson, Gary, Indiana, 1958, cantante, compositor, productor, discógrafo, bailarín, actor, y filántropo americano, conocido como el rey del pop. Hombre, pues esta canción, que no fue tan representativa, hace parte del gran proyecto de Quincy Jones, en el que hizo tres trabajos para él: el primero, Off the Wall; el segundo, el disco más importante de él, Thriller; y el tercero, Bat. De Bat les presento esto que dice Another Part of Me, una canción absolutamente maravillosa de Michael Jackson. I miss you. George Michael, nacido en Londres de origen griego, cantante, compositor, productor británico, numerosos premios incluyendo 3 Brit Awards, 4 MTV, 4 Ivor Novel, 3 American Music Awards, conocido además por su polémica imagen sex symbol, rodeado de escándalos por sexo, drogas y rock and roll. Él nació del grupo Wham, y bueno, del grupo Wham, yo creería que fue todo su primer gran éxito. Falleció el 25 de diciembre de 2016 a los 53 años en su residencia de Oxfordshire, Inglaterra. Y nadie sabe cómo murió. Cardiopatía dilatada, miocarditis, etcétera, hígado graso, con lo que se concluye una cantidad de polémica sobre su muerte. Sus restos fueron enterrados 3 meses después en el cementerio de Highgate en Londres. Tema original de Stevie Wonder, de su trabajo Songs in the Key of Life y uno de los videos más increíbles que hizo. As. Rosebuds know to bloom in early May. This is ain't no love's a cure. You can rest your mind assured that I'll be loving you always. As now can't reveal the mystery of tomorrow, but in passing we'll grow older every day. This is all as born as new. You know what I say is true. Loving you always. Until the rainbow burns and stars out of the sky. Always. Until the ocean Ooh. Of the land. So it's gonna be always. Until the day that is the day that you know it's gonna be always. Until the day that is the day that I'm no more. Did you know that true love passed for nothing? Her acceptance is the way we pay. My mind, the love of me I felt behind, and I'll be loving you. Thomas de Carlo Callaway es nuestro siguiente invitado, conocido como CeeLo Green, artista de rap, R&B, soul, funk. Es un cantante rapero conocido por ser miembro del grupo Southern Rap. Ha editado exitosos trabajos, nació en Atlanta, Georgia, y me encanta. Ha colaborado con Common, Santana, Outkast, Sid, Black Eyed Peas, Mac Miller. Y esta canción, I Want You, en la versión que me gusta, por favor, Gilberto, pues es una grabación espectacular del trabajo de Lady Killer, que se llama I Want You, Hold On To Love. I do, it's so much fun, and before you know it, here comes the sun. Sweetheart, it's been real, but the thrill is gone. The silence is like a spirit that picked my house to haunt, but I know it's there, so I'm nonchalant. Yet deep inside I need what I want. And I want a friend of mine. No, I'm not trying to say that you need some help, or you can have anything you want with your bad self. I like her cause she's smart, but she's still sexy. She is something else. Oh, that's why I want you. Es un hombre americano que tuvo mucho éxito con esta canción en 1974, empleado del gobierno, técnico y después cantante de medio tiempo. Be thankful for what you've got. Agradece lo que tienes. Pues yo creo que es una de las canciones más sensuales y más increíbles, y me recuerda pues al maravilloso Marvin Gaye. Agradece lo que tienes con William Devon.

Bill Withers, un hombre que era mecánico, arreglaba carros, y un día pasó alguien a arreglar su carro y era un empresario de música, y lo oyó cantando así, en la vera del camino. Le oye, ¿y tú cantas? ¿Y tú compones? Bueno, pues el tipo se inventó la canción Ain't No Sunshine, Use Me y tantas otras cosas maravillosas, y escribió esta belleza en 1976, que me trae grandes recuerdos. Él hizo Lean on Me, Just the Two of Us. Y bueno, pues él grababa maquetas con su propio dinero, y cuando debutó con su canción Ain't No Sunshine, se negó a dejar su trabajo, ya que él creía que la música era una industria volátil y se comparaba novato con otros artistas. Falleció en el 2020 por problemas del corazón. Lovely Day, corrijo, es del 77 y me fascina. Up in the morning, love, and the sunlight hurts my eyes, and something without warning, love, bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look. And I know it's gonna be a lovely day. Instead of me, always seems to know the way. Then I look at you, and the world's all right with me. Just one look at you, and I know it's gone.

and you give me all of you. I give you all of me, and you give me all of you. Llegamos así al final de las canciones que a mí más me gustan con el grupo de Bee Gees, un grupo formado por Barry, Robin, Maurice. Él los mató a todos, Barry, incluyendo a su hermano Andy. Los hermanos Gibb gozaron de su mayor fama en el 75 al 79 con el falsete que hacían, y esto es del álbum Saturday Night Fever, banda sonora increíble. Y la canción Night Fever, una de las más importantes canciones de disco. Mauricio Amador estuvo con nosotros en el sonido. Jaime Sánchez Cristo en los comentarios. Orlando Rivera en algo y Edilberto Aponte en el montaje. Abrazos a todos. Y muchas gracias por seguir escuchando las canciones que a mí más me gustan, que por estos días está centrada en un poquito de clásicos y cositas muy particulares de mi gusto. Saludos a todos y nos veremos, nos encontramos, perdón, uno no se ve en radio, la próxima semana a las 5 de la tarde. A continuación, Misa Múltiple con Emilio Sánchez.